¿Por qué existe la iglesia? ¿Con qué propósito existen las iglesias? ¿Para qué existen las iglesias? Bueno, hoy vamos a estudiar una historia en la Biblia que va a responder a esa pregunta. Las iglesias existen para muchos propósitos. Hay gente que va a la iglesia porque pues quiere cumplir con su requisito religioso una vez a la semana y ya vivir con una conciencia más tranquila. Otra razón por la que las iglesias existen es porque es un momento en que las familias participan unidas en una actividad espiritual. Hay esposas que le dicen al marido, quiero que vayas conmigo a la iglesia. Y pues ni modo. Él dice, bueno, para que me deje ver el fútbol a gusto, voy a ir ahí, después ya hago lo que yo quiero, o trabajo en el carro. Otras veces los padres le dicen a los hijos, vamos a ir a la iglesia, porque si no, no te voy a dar permiso para ir a la fiesta el viernes en la noche. Entonces, hay diferentes intenciones por las que las personas vienen a la iglesia. Unos vienen porque quieren, otros vienen porque los quieren ver aquí, otros vienen por curiosidad, otros vienen por convicción personal. Según Jesús, una de las razones más importantes por la que deberíamos ir a una reunión espiritual es para asegurarnos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Fíjense, qué importante es eso. Los pecados son los delitos espirituales que todos nosotros cometemos al quebrar la ley de Dios. Pero Dios no quiere que carguemos con esos delitos. Él quiere que encontremos el perdón. Y una de las razones más importantes por las que los creyentes han ido a las reuniones religiosas a lo largo de la historia es porque buscan paz con Dios. Vamos a abrir Lucas capítulo 18. Déjame preguntarte, ¿por qué viniste a la iglesia? Quizás tú viniste a la iglesia hoy porque te trajeron. Quizás hiciste una transacción hoy y dije, bueno, si tú me acompañas después, yo te acompaño. Entonces tal vez tú viniste por conveniencia, porque fue un acuerdo mutuo y de provecho mutuo. Quizás a otros los trajeron. Tal vez a otros vinieron porque dijeron, no, no te pregunté si quieres venir, te dije que vas a venir. Y por eso están aquí. Otros vinieron porque tienen la costumbre de ir a la iglesia desde niños. Otros vinieron porque algún amigo los invitó y sintieron interés de venir. Hoy vamos a ver la historia de dos personas que fueron al templo a orar. Y el objetivo de esta enseñanza es que usted que escucha esta historia que vamos a leer, usted pueda asegurarse que sus pecados son perdonados. Usted pueda asegurarse que cuando usted salga de aquí, verdaderamente usted haya sido perdonado por Dios. Y vamos a descubrir lo que Jesús dice que las personas tienen que hacer para poder tener esa seguridad de que Dios los escucha y los perdona. ¿No te gustaría que al final de escuchar esta enseñanza estuvieras absolutamente seguro de que Dios va a perdonar tus pecados? ¿No te gustaría eso? Algunos nos enseñaron a ir a la iglesia y confesar nuestros pecados ante un ministro religioso, llámese sacerdote o alguien más, obispo, o a recibir la oración de un reverendo. Pero vamos a ver lo que Jesús dice. Como que conviene más lo que Jesús opina, ¿no? ¿No creen? ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a ver lo que Él diga. Y ya de ahí podemos nosotros decidir si estaremos de acuerdo o en desacuerdo, no conmigo, sino con lo que Jesús dice. Espero que sea de acuerdo. Lucas 18, voy a comenzar a leer, ya lo leímos antes, pero lo voy a volver a leer por los que están oyendo por primera vez. Lucas 18, capítulo 18, versículos 9 al 14. Oiga esto, dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Hay una historia aquí en el Evangelio de San Lucas que se llama parábola. Y para los que no saben qué es eso, es una historia de la vida real. Jesús usa una situación de la vida cotidiana para dar un mensaje espiritual. Esas son las parábolas. usar una historia de la vida cotidiana para dar una enseñanza espiritual. Y Jesús le va a contar esta parábola no a cualquier persona, sino a las que, como dice ahí en el versículo 9, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Mire esto. Esta parábola que vamos a leer es una respuesta de Jesús a algo que él vio. ¿Sí o no? Jesús miraba que unas personas se consideraban mejores que las demás. Y entonces, en respuesta a esa realidad, Jesús cuenta esta historia. ¿Por qué la cuenta en parábola? Jesús dice en otro lugar que él contaba las cosas en parábolas para que aquellas personas que no tenían interés en los asuntos verdaderamente importantes espirituales, pues ellos se quedaran con un cuento de la vida cotidiana. Pero los que verdaderamente tenían interés espiritual, descubrieran un principio oculto en la historia. Espero que tú seas de los segundos. Yo creo que tú estás oyendo esto y viniste a la reunión con la esperanza de escuchar la voluntad de Dios, no la de un hombre, la opinión de Jesús. Ahora vamos a ver, ¿por qué hay gente así? ¿Por qué hay personas que se creen justas y que desprecian a las demás? ¿Existe eso en nuestros días? ¿Existe eso en nuestros días? Claro que sí. Considera, por ejemplo, entre los que viven en este país por muchos años y por muchas generaciones y los recién llegados, los inmigrantes de primera generación. Normalmente los que tienen más tiempo aquí tienen la inclinación a sentir que son mejores tipos de ciudadanos que los que están aquí, aunque sean ciudadanos, pero de primera generación. Luego hay otros que somos inmigrantes y que estamos aquí y ya tenemos, digamos, documentos según las leyes de este país, pero hay otros que todavía no. Entonces, algunos de ellos creen que son mejores contra los que todavía no tienen papeles. Dicen, no, yo ya tengo papeles, ¿verdad? Y otros creen que son mejor que otros por eso. Hay unos que creen que son mejor que otros porque tienen un título académico. Yo fui a la universidad y algunos de ellos hasta dicen, no, yo no fui al college, fui a la universidad. Algunos saben de lo que estoy hablando. Es lo mismo, pero no es lo mismo, dice. ¿Dónde fuiste a la universidad? Yo en América Latina. No, yo fui aquí a... Ya no te dicen, yo no fui a Cal State, yo fui a... Ya luego te mencionan algo más, ¿me entiendes? Por lo que estudiaron, otros se sienten mejor por cualquier... Mire, cualquier razón es una buena excusa para sentirse uno mejor que otros. Aquí es una excusa, una razón religiosa. Eran razones religiosas, se consideraban mejores que otras personas. Yo sí hablo inglés, ¿usted? ¿What? ¿Ah? O sea, cualquier excusa es buena cuando se trata de sentirnos mejores que los demás. Especialmente en asuntos espirituales, él dice aquí, se creían justos y despreciaban a los demás. Todo este capítulo tiene que ver con un tema muy sencillo y es la justicia. Hay dos formas de sentirse uno justo. Una es la justicia de los hombres, lo que yo creo que me hace justo, y otra es la justicia de Dios, lo que Dios dice que me hace justo. Y este tema está de fondo en todo este capítulo, por eso Jesús introduce el tema en el versículo 9, porque se trata de los que se creen justos. Ahora vamos a ver la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Para los que no recuerdan el asunto, en la historia les recuerdo, en el templo, entre los judíos, solo había un templo. Había muchas sinagogas, pero solo había un templo. Que son dos cosas completamente diferentes. Voy a explicar la diferencia. Una sinagoga era una escuela de las escrituras. Y había muchas en cada barrio y en cada ciudad, cuando menos había una sinagoga. Se necesitaban 12 varones adultos mayores de 13 años para abrir una sinagoga. Eran escuelas de estudio de las escrituras. Cuando no se juntaban 12 varones mayores de 13 años para 12 varones judíos mayores de 13 años para abrir una sinagoga, entonces no construyeron una sinagoga, se reunían en un espacio abierto. a orar. Pero el templo solo era uno. Había cientos de sinagogas por todo el mundo, pero solo un templo en los tiempos bíblicos. Y ese templo estaba en la ciudad de Jerusalén, y era donde se ofrecían sacrificios día y noche, en la mañana y en la tarde, todos los días. Y la gente anhelaba ir a Jerusalén a adorar a Dios en el templo. La Biblia nos dice que desde que Jesucristo se fue al cielo y envió a su Espíritu Santo, Dios ya no vive en templos de esos, hechos con materiales. Que ahora Dios vive en el corazón de las personas que han sido, que han venido a ser parte de su pueblo. ¿Serás tú de su pueblo? La Biblia dice que hoy en día el templo de Dios es la gente donde Dios vive. Ya no son los edificios, pero en ese tiempo todavía no era así. Había un gran edificio que se llamaba el templo, era grandísimo, como del tamaño de unas 6 cuadras de tamaño. Por ahí una foto lo van a alcanzar a ver. Y en ese templo, la gente concurría, venía de todo el mundo a adorar a Dios y a orar y a clamar a Él. Y entonces en el templo, estaba sobre el monte más alto de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén estaba sobre montes. Así que para llegar al templo había que subir. Por eso dice la escritura allí que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos o publicano. Expliquemos la diferencia por aquellos que no saben distinguir. Un fariseo en los tiempos de Jesús era una persona muy religiosa, experta en la ley de Dios, en las escrituras del Antiguo Testamento, hasta se las aprendían de memoria, y no solo ellas, sino muchas tradiciones alrededor de ellas. Le llamaban los fariseos. Los fariseos eran muy religiosos y eran muy bienhechores. O sea que hacían muchas cosas, no solo religiosas, sino buenas. ¿Ok? Y en el extremo opuesto, en la escala social del pueblo de Israel, estaban los recaudadores de impuestos o publicanos. ¿Quiénes eran estos? Los romanos habían venido a la tierra de Israel, la habían conquistado y le impusieron pagar impuestos a Roma. Pero para no estar peleando con los habitantes de la localidad, los romanos contrataban locales, habitantes locales, que trabajaran para ellos como recaudadores de impuestos. Conocían las costumbres, conocían el idioma de los judíos, entonces contrataban a ellos judíos, trabajen para nosotros, nosotros les vamos a dar protección con los guardias y ustedes van a cobrar los impuestos. Cada que alguien entra o sale de la ciudad, tiene que pasar aquí por la caseta de cuota y tienen que pagarles a ustedes. Nos colectan el dinero, ustedes tienen que darnos tanto dinero por cada habitante que entre y salga y llevar registro porque hay auditorías. Y su salario va a ser lo que le quieran subir. Así que si tenían que cobrar $1 por persona a la entrada, ellos tenían libertad de cobrar lo que quisieran, con tal de que le dieran a Roma su parte. Ya se imaginarán. Eran los más aborrecidos de todos los pecadores, porque no solamente se habían hecho al lado de los enemigos, sino que robaban a sus propios conciudadanos. Y le subían $3, $5. Y entonces se enriquecían rápidamente. Tenían muchas propiedades, posesiones, esclavos, pero eran aborrecidos, despreciados. Eran peor. Solo había algunos que se bajaban al nivel de los publicanos y eran las prostitutas. Decían ellos, las prostitutas y los publicanos estaban en el fondo de la lista de los habitantes. Lo peor para ellos. Porque según los judíos, los publicanos eran gente que se había prostituido nacionalmente con el enemigo y había dejado de ser fiel a su pueblo. Así que ahí estaban los publicanos. Aquí vemos que hay 3 personas diferentes. Escuche esto. Aunque se mencionan a 2, pero se implica que hay otra. Y aquí en el templo convergieron el fariseo religioso y el recaudador de impuestos. Pero el recaudador de impuestos era un pecador que fue al templo, porque hay otros pecadores que no fueron. ¿Se da cuenta? O sea, el publicano sabía que era despreciado pero venció su sentimiento de desprecio y se animó a ir al templo. ¿Saben ustedes que hay personas, casi todos nosotros nos movemos en una escala entre estos dos extremos? Las personas bien religiosas que se consideran bien justas y dignas y buenas, y luego los que están en el otro extremo, los que dicen, no, yo ya de veras arruiné mi vida. Con eso que hice, ya, eso es imperdonable. Y cada quien tiene la lista de pecados que lo hacen sentir descalificado delante de los ojos de Dios. Para unos puede ser que engañaron a su cónyuge, para otros que robaron dinero, otros que terminaron en la cárcel, y la lista es interminable. Pero hay algunos de ellos que se sienten tan culpables y pecadores que pues se dan por vencido y se entregan a la vida pecadora y la disfrutan. Pero hay otros que se sienten mal, que saben que Dios tiene algo mejor para ellos y que deciden darse una oportunidad contra todo pronóstico y buscan de Dios. ¿De cuál eres tú? Algunos de nosotros somos como fariseos. Venimos a la iglesia porque creemos que la iglesia es para gente como yo. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque soy buena persona. Por eso voy a la iglesia, porque soy buena persona. Las personas buenas vamos a la iglesia. ¿Eh? Ya no soy narcotraficante, no, pues ve esos. Esos sí están perdidos. Yo aquí estoy en la iglesia. ¿Y tú por qué vienes a la iglesia? Y cada quien tiene su razón para venir a la iglesia. Pero el publicano decidió ir a buscar de Dios, aunque era indigno. ¿Se da cuenta? ¿Saben ustedes que muchas veces a reuniones como estas no se animan a venir los más pecadores? ¿Por personas como nosotros? Es que ¿qué me van a decir? No tengo, hasta hay personas que no van a la iglesia, a la reunión de la iglesia, por la ropa. ¿Sabían eso? Es que no tengo qué ropa para ir a la iglesia, no tengo, creen que para ir a la iglesia hay que ser buenos, aunque sea de apariencia. Una vez aquí en la reunión, una persona de la congregación vio a una muchacha que venía en chores bien cortitos y al salir de la reunión se le dejó y le dijo, oye tú, ¿qué no te han enseñado que a la iglesia no se debe ir así? Mira, vístete decentemente. Y la otra empezó a llorar, le dijo, sí, por eso tengo tantos años que no vengo, porque ya sé que no lo merezco, es que no tengo otra ropa. Y ya no quería volver. ¿Me entiendes? ¿Por qué viene la gente a la iglesia? Por diferentes motivaciones. Pero los más pecadores tienen más obstáculos que vencer para acercarse a una iglesia. ¿O no? ¿Sí o no? Tienen muchísimas razones por las que no venir. Ni ropa tienen para la iglesia. Por eso usted aquí puede venir con ropa casual, hasta con chor. La ropa no es lo más importante. Dice un refrán, el hábito no hace al monje. O sea, la ropa no nos hace nosotros tener una relación con Dios, aunque cuando tenemos una relación con Dios se nota en nuestra manera de vestir, ¿no es cierto? Es lo contrario. Pero sigamos con la historia. Estos dos hombres llegaron al templo a orar, uno era fariseo y otro recaudador de impuestos, y el fariseo, el religioso, se puso a orar y sorprendentemente Jesús dice, consigo mismo. ¡Oh Dios! Ahora, según el fariseo, ¿a quién le está hablando? ¿A quién? ¿Según él? A Dios, ¿no? ¡Oh Dios! Pero según Jesús, ¿a quién? Asegúrate que cuando tú vengas a la reunión a orar, Jesús opine que Dios te oyó. No que tú opines, que Jesús diga, a ese sí lo oí. Porque según yo, siempre le oro a Dios. Y según Jesús, vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver cómo es la persona que se... la justicia de los hombres. El fariseo se puso a orar y luego empezó a decir, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Y luego los va a mencionar. Ladrones, es la primera lista que menciona. Había dos tipos de ladrones en los tiempos de los judíos. Los que les llamaban los leptes y los otros eran los cleptes. Los cleptes eran los que robaban a la discre. Allá en México le dicen carteristas, que te sacan el billete y ni cuenta te das. Has agarrado acá del camión y no ni sentiste ni una caricia. Te sacan el billete y hasta te ponen el cambio ahí. Esos son los que roban a la discre. Pero aquí no está diciendo eso, está hablando de los otros, de los leptes de los que roban con violencia. Como en otra parábola, la parábola del buen samaritano, dice que un hombre lo asaltaron y lo golpearon y lo desnudaron y lo dejaron medio muerto. Y en esa parábola, que algún día vamos a considerar en otra oportunidad, eran estos hombres violentos, ladrones violentos, que lo desnudaron no porque fueran morbosos, sino porque el dinero se guardaba en un cinto y el cinto iba por dentro de la ropa interior. Y dijeron, no, no traigo nada, ¿cómo que no? ¡Órale! Como cuando yo era muchacho allá en Guadalajara y una vez salí a la calle y me agarraron unos delincuentes y me dijeron, órale, suelta todo el dinero. ¡No, no traigo! Y me dijeron, a ver, ¿cómo que no? Ahí están todas estas monedas, ¡que órale! Y vas, que me lo quitan a la fuerza. Este hombre dice, yo no soy un violento, yo no soy uno de esos asesinos que andan ahí. Dice, ni tampoco un malhechor, malhechor, de su nombre lo dice, hacedor de mal, malhechor, uno que hace maldades, yo hago cosas buenas, agrega, ni adúltero, o sea, soy fiel a mi esposa, ni mucho menos, y fíjese que aquí se pone grosero, ni mucho menos, dice, como ese de lejos, no estaban cerca, ese, si no hubiera dicho este, como aquel, como ese recaudador de impuestos. La justicia de los hombres se basa en dos cosas. Cuando la persona se considera justa según sus propios esfuerzos, la persona se considera justa primero por sus buenas obras que hace, porque no anda robando ni quitándole a la gente, sino porque trabaja duro y hace el bien, porque es fiel a su esposa, porque no hace malos oficios y por sus hechos religiosos también, porque es lo que sigue diciendo en el versículo 12. Ayuno dos veces a la semana. Para los que no saben qué es eso, el ayuno era una práctica judía en donde la gente evita comer para pedirle ayuda a Dios o para ganar la atención de Dios. En la ley judía existía la obligación de ayunar una vez al año. No, este se voló la barda, porque ayunaba dos veces por semana. Este sí que era tremendísimo. Religiosamente hablando, estaba diciendo, Dios, te sacaste la lotería con este suerte. No, mira, te fue bien. Tú nomás pides una vez al año, ir ahí conmigo. Dos veces por semana. Ay, suertudote. Dios, mira nomás qué buena gente soy. No solo soy buena gente, no soy como los pecadores, sino que cumplo todos los requisitos religiosos. Es más, mira, y sigue diciendo. Dice, diezmo. La décima parte, estoy en el versículo 12. Y doy la décima parte de todo lo que recibo. La ley decía que de todos los ingresos había que dar la décima parte. Eso se llama diezmo. Y muchas iglesias lo practican. Hay algunos que son como él. Dios, te doy gracias porque mira, yo no fumo. No soy narco, ni soy ilegal. Pago mis impuestos y no echo mentiras en la declaración. Voy a la iglesia, no una, dos veces cada semana. Y diezmo de todo. Hasta mando mi semilla a la radio religiosa. O sea, mi dinerito ahí. ¿Para qué? No, qué bárbaro, Dios. Sacaste la lotería. Y para colmo soy mexicano. Este oraba con él mismo. ¿Por qué oraba? Se estaba echando porras. Aplauso a Luis Floriano. ¿Y quién es Luis Floriano? Pues yo, ¿verdad? Eso está diciendo él. Pero el otro, miren la diferencia. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Entre los judíos, una de las formas de demostrar dolor y vergüenza era golpearse el pecho. Cuando nosotros crecimos en la religión tradicional, había un rezo, una oración que así decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y a mí me enseñaron cuando fui al catecismo que debía golpearme el pecho al recitar esa oración. como recordando esa costumbre. Era una forma de decir que era completamente indigno. Y aquí está este publicano diciendo que ni siquiera se atrevió a levantar la vista al cielo y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Si pudiéramos leer esa frase que él dijo, tal y como está escrita en el idioma original, más o menos así diría: oh Dios, propíciame, propíciame. Es una palabra nueva para muchos de nosotros. Repítala conmigo: propiciar, propiciar. Ahorita voy a explicar qué es eso. Quizás por hacerlo más fácil, los traductores de la Nueva Versión Internacional pusieron ten compasión, pero literalmente dice propíciame, propíciame. Nosotros no entendemos eso porque no somos judíos, pero ahorita voy a entender que era la propiciación entre los judíos. Propíciame, que soy, y luego no dice pecador, sino en griego dice que soy el pecador. El pecador soy yo. Según el fariseo, ¿quién era el pecador? Según el fariseo, ¿quién era el pecador? Ese, ¿verdad? Según el publicano, ¿quién era el pecador? Yo. ¿Se fija la diferencia? Yo soy el pecador. Yo soy el pecador. ¡Qué padre historia! Mira, el pecador reconoce quién es y todavía se acerca a la presencia de Dios. ¿A poco no está suave eso? Contra todo pronóstico, sabiendo cómo eran los fariseos, dice: no, yo voy a ir de todos modos, voy a buscar a Dios. Y se acerca. Bueno, la historia termina ahí. Les digo que este, o sea, el pecador, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa, y aquí está la palabra clave: justificado ante Dios. Justificado ante Dios. Observe la gramática de la palabra. Dice justificado. O sea que él recibió ese beneficio. No dice que él, sino que justificado. ¿Qué es justificado? Perdonado. Eso es justificado. Perdonado. Para los que están confundidos. Él regresó a su casa perdonado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora voy a explicar qué es la propiciación. Porque todo el secreto de la historia tiene que ver con esa palabra. Propíciame. Propíciame. No dice perdóname, dice propíciame. Sé propicio a mí. Aunque ahí dice ten compasión. Mire, hay dos tipos de justicias. Hay dos formas de considerarse uno justo: por mis propios esfuerzos, la justicia del hombre, o recibir la justicia que Dios da. La gente que se justifica delante de Dios a sí misma cree que se va a ir al cielo por las obras que hace, por las obras que hace, especialmente por las buenas obras, o por las obras malas que no hace, que no es un ladrón, que no es un adúltero. Yo no soy una mala persona, yo no soy. Entonces, la gente que se quiere justificar delante de Dios para el perdón de sus pecados, lo aspira a lograr haciendo buenas obras o evitando hacer malas obras, y luego haciendo actividades religiosas: ayuno dos veces por semana, diezmo de todo lo que tengo. ¿Se da cuenta? Las obras, hacer buenas obras o evitar malas obras o actividades religiosas, son la manera en que los seres humanos se quieren justificar delante de Dios, quieren ganarse el perdón de Dios. Pero aquí en la historia Jesús dice que ese no regresó a su casa justificado, sino otro. ¿Quién? El que fue y dijo: el pecador soy yo, propíciame. ¿Qué es la propiciación? Todos busquen Romanos capítulo 3. Como tres libros adelante. Sigue de Lucas, sigue Juan, y luego de Juan sigue Hechos, y de Hechos sigue Romanos. Romanos capítulo 3. Si alguien no trae Biblia y alguien puede compartir con su compañero, eso se lo vamos a agradecer. Voy a esperarlos un momentito para que encuentre Romanos 3, del 21 al 25. Ahora déjeme le cuento quién escribió estas palabras. Un fariseo. Fíjese bien, ¿se acuerda quién eran los fariseos? Los que se justificaban a sí mismos por sus obras y por su religión. Pero uno de estos que entendió, y al entender él, dejó de confiar en sus obras y en su religión, y buscó la propiciación. Y entonces al ser propiciado, sus pecados fueron perdonados, y Dios lo usa a él como un ex fariseo, experto en la ley, para enseñarles a todo el mundo lo que es recibir la justificación, el perdón de Dios, no de los hombres, por medio de la propiciación. Vamos a ver qué es la propiciación. Aquí tenemos al fariseo Saulo explicando. Estoy en Romanos 3, 21 al 25. No puedes dejar de oír lo que viene por delante. Tú que escuchas, escucha con mucha atención. Muy importante. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, ¿qué es la ley? Estos son los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué es la ley? Los mandamientos antiguos, a través de los cuales las personas tratan de cumplir y así ganarse el cielo, el perdón. Bueno, los mandamientos de la ley, dice aquí la palabra de Dios, pero ahora, sin la mediación de la ley, sin necesidad de eso, se ha manifestado la justicia ¿de quién? De Dios. No la de los hombres, esta es la que Dios regala. La justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de eso, pero ellos no lo pudieron haber visto. Y ahora dice, versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿A quién? A todos los fariseos. ¿Eso dice? ¿No, verdad? A todos los mexicanos, ¿no? A todos los que son buena gente, ¿sí? A todos los que tienen papeles, ¿sí? A todos los que, no los oí, a todos los que, a todos los que. Ahora vamos a ver qué es eso. Esta justicia que Dios da, no la da por las obras que tú hagas o la religión que tú practiques, la da por la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pregunto, ¿el fariseo había pecado, sí o no? ¿Pero según sus ojos? No. ¿Pero según los ojos de Dios? Él creía que acá este era el malo y que los pecados que él cometía no eran importantes. Porque hacía tantas cosas buenas que hasta le fue bien a Dios, ¿verdad? Pero ahora, la Escritura nos dice que a los ojos de Dios todos hemos pecado. Nadie merecemos la aprobación de Dios. Dice el versículo 24. Pero por su gracia, ¿qué es gracia? Es regalo. Regalo gratuito. Bueno, no puede ser regalo si no es gratuito, ¿verdad? Te lo regalo, pero me tienes que dar. Entonces no es regalo, es venta. ¿Correcto? ¿Su gracia de quién? De Dios. Pero vuelvo a leer desde el versículo 24. Dios, por su gracia, por un regalo, son justificados gratuitamente. ¿Cuánto cuesta ser justificado para Dios? Mire, en la religión, para ser justificado, tienes que echarle muchas ganas. Tienes que cumplir la religión, las leyes religiosas. Tienes que hacer buenas obras. Tienes que ser fiel a tu esposa. Tienes que ir a la reunión, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes, y la lista va. Y cada religión cambia la lista. Si no estuvieras en la religión de los judíos, sino que fueras quizás hinduista, te dirían, no tienes que comer carne de vaca. Tienes que ofrecer sacrificios a los dioses, repetir los mantras. O si tu religión fuera islámica, musulmana, te dirían, tienes que ayunar durante el mes de Ramadán, que es agosto, por cierto, acaba de empezar. Tienes que orar cada día 5 veces. Tienes que visitar la Meca una vez en tu vida. Si tú fueras católico romano, te dirían, tienes que cumplir los 10 mandamientos, los sacramentos. Si tú fueras evangélico religioso, te dirían, tienes que venir al culto y diezmar. Tienes que leer la Biblia, tienes que ir a la iglesia, si no. Y así todas las religiones. La lista cambia, ¿me entienden? Pero en la Biblia, Jesucristo dice, gratis, por la fe, gratis. Sigo leyendo el 24. pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Redención qué es? Rescate. Rescate. Mediante el rescate, Jesús vino del cielo a rescatarnos. Jesús vino del cielo a rescatarte a ti y a mí. El fariseo, el que tiene corazón de fariseo, dice, bueno, sí, que Jesús vaya y rescate a esos. Esos sí lo necesitan. Yo no. ¿Verdad? Pero el que es humilde y reconoce, el pecador soy yo. A ese, sé propicio a mí, dijo él. Jesús vino del cielo a rescatar gratuitamente a quien dice, al que cree. Luego el 25 dice, Dios lo ofreció a Jesús, Dios ofreció a Jesús como un, y ahí hay cuatro palabras, un sacrificio de expiación. Si usted leyera esto en griego o algunas otras versiones al español lo traducen así, Dios lo ofreció como propiciación. Propiciación, ¿se acuerda la palabra pendiente? El recaudador dijo, propíciame. Y aquí nos dice que Dios envió a Cristo como propiciación. ¿Qué es la propiciación? Escuche bien, para usted que tiene la pregunta en la cabeza. Propiciación significa sacrificio sustituto. Lo repito, sacrificio sustituto. La Biblia, Dios había dicho en su ley, que si tú querías ser perdonado o entrar al cielo, ser justo delante de Dios, cumpliendo la ley, muy bien, cúmplela siempre, cúmplela toda. Cúmplela siempre, cúmplela toda. ¿Quieres ser justo según los ojos de Dios? Cumple su ley, cúmplela siempre, cúmplela toda. No nomás los 10 mandamientos, los 613 mandamientos que tenía la ley. Y no solamente una vez, siempre. Cúmplela toda, cúmplela siempre. Cúmplela toda, cúmplela siempre. Pues, a ver quién puede. ¿Quién cumple la ley siempre? ¿Quién cumple la ley toda? ¿Eh? ¿Quién? ¿Se atreve alguno? Saquen las piedras. Seth, porque él solo habla inglés, no me entendió. Ok, fíjese bien. Nadie la cumplía. La ley de Dios establecía que si no la cumplías, el pago, la merecida sentencia era la muerte. ¿No cumple la ley de Dios? Pagas con tu vida, así de fácil. Así que cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, les dijo, no coman del fruto del árbol prohibido, porque si comen, mueren. ¿Comieron o no? ¿Comieron o no? Entonces cuando comieron, dice el relato bíblico, que ellos trataron de cubrir su vergüenza haciéndose delantales con hojas de higuera. ¿Cuál fue la idea de Adán? La misma de los fariseos y de todos los religiosos. Voy a cubrir mi vergüenza con mi trabajo. Y fue y se hizo un mandil con hojas y andaba bien orgánico, ¿verdad? Entonces viene Dios y dice, Adán, ¿dónde estás? Y se escondió Adán. ¿Y por qué te escondes? Es que estoy desnudo y tuve vergüenza y me dio miedo. Le dice, ¿acaso comiste de la fruta que te dije que no comieras? La mujer que tú me diste. Ah, mujer, ¿qué hiciste? La víbora. Y entonces Dios sanciona a la serpiente, a la mujer y a Adán. Pero dice la Biblia que Dios cubrió a Adán y a Eva, Génesis 3:21, con pieles de animales. Preguntó, ¿qué se necesita hacer con un animal para quitarle la piel? ¿No los escuchó? ¿Qué? Sí. Dios tuvo que matar a alguien porque ellos quebraron la ley, pero alguien inocente para que ellos no murieran. El inocente muere y cubre así la desnudez, la vergüenza de Adán. Eso es la propiciación, sacrificio, sustituto. Caín y Abel. Caín ofrece un animalito que muere en su lugar, sustituto. Pero, ¿qué dijo Caín? No, yo plantas, como mi papá. ¿Se acuerdan? ¿Plantas? ¿Qué dijo el Señor? No le gustó ni la actitud ni la ofrenda de Caín, pero la de Abel le agradó. Porque era propiciación. El pecador, Abel, muere en sustitución y es propiciado de sus pecados. Uno muere en su lugar. Y así todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y al llegar Jesús al mundo y ser revelado como el Mesías, el profeta de Dios declara públicamente: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesús es el sacrificio sustituto. Por eso ahora la Biblia nos enseña, aquí en este pasaje y en muchos otros más, hablando de Jesús, dice el 25, que Dios lo ofreció a él como propiciación, como sacrificio sustituto, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Fíjese qué transacción tan maravillosa. Yo quebré la ley, merezco la muerte, pero Dios demanda justicia. Así que Dios mismo manda al rescatador. Jesús, su Hijo perfecto, que vive una vida sin pecado, y Él se ofrece a morir en mi lugar. Y si yo pongo mi fe en Cristo, que Él es el que murió en mi lugar, solo por esa fe, la Biblia dice que Dios, en lugar de que yo confíe en mis obras, sino que confío en la obra de Jesús a mi favor, entonces Dios a mí me regala su justicia. Y si volviera yo a la historia con la que empezamos, dice que dos hombres fueron al templo a orar. Y uno empezó a presumir de su justicia. Pero el otro dijo: soy un injusto, soy el pecador. Y clama diciendo: sé propicio a mí. Mira la muerte de un inocente, que sea a favor de mí. Y Jesús termina diciendo: les digo que el pecador regresó a su casa justificado. Pero el otro no. ¿Y tú quién eres? Cuando tú llegaste aquí, si yo te hubiera preguntado, si tú mueres hoy, ¿estás seguro que te vas a ir al cielo con Dios? Solo hay dos tipos de personas aquí. Solo hay dos tipos de respuestas. Si yo te hubiera preguntado al llegar, si tú te mueres ahorita, ¿te vas a ir al cielo? ¿Sí o no? Y unos me hubieran dicho sí y otros me hubieran dicho que no. Y otros me hubieran dicho no sé, que significa no. Espero que sí, pero unos creen que sí se van a ir al cielo porque se lo merecen. Oye, Dios me debe el cielo. Pues oye, con ese semejante hijazo tan justo. Unos creen que se van a ir al cielo porque son buenas gentes. Pero otros creen que se van a ir al cielo no porque lo que ellos han hecho, sino porque han descubierto que Jesús es la propiciación por sus pecados. Él pagó en su lugar. Han creído en que el sacrificio de Jesucristo no fue por los pecadores, no fue por esos, fue por el pecador, por este. ¿Entiendes? Fue por mí. Hasta que alguien dice: Jesús murió por mí, esto es suficiente, acepto el sacrificio de Jesús por mí, confío en Cristo solamente. Y entonces Jesús, Dios desde el cielo, derrama sobre él una ropa de justicia, lo reviste de justicia. Ese vestido es el de Jesús. Y entonces esa persona, cuando sale del templo, dice: fue justificado. Sale liviana. Imagínense esa escena. El recaudador de impuestos sale. Es el mismo por fuera, pero por dentro, ¿se dan cuenta? Esto me pasó a mí. Hace un tiempo fui yo el que no entendía. A veces yo me sentía fariseo y otras veces me sentía publicano. A veces me sentía que era buena gente y otras veces me entraba la honestidad y reconocía que me merecía el infierno. Pero un día Jesús reveló este mensaje a mi vida. Y yo tuve una decisión que tomar. O creo en lo que dice la palabra de Dios y acepto el regalo de Jesús y pongo mi fe en Él para siempre, o sigo confiando en mi propia justicia. Y yo, al igual que miles de personas en todo el mundo que están descubriendo cómo tener una relación personal con Dios, no cómo tener una religión, una relación personal con Dios por medio única y exclusivamente de Cristo, yo decidí. Aquella noche yo dije, sí, Cristo, moriste por mí, propíciame, sustitúyeme. Tú mueres por mí, yo vivo por ti. Puse mi confianza en Cristo. Mis pecados fueron perdonados, todos, hasta el de ser mexicano. Y ahora yo sé que si me muero, voy a ir al cielo. Y tú, quiera Dios que nadie se vaya de este lugar hoy sin tener la absoluta seguridad de que transfiere su confianza en sus buenas obras o en su religiosidad y deja eso para confiar absolutamente y para siempre en Jesucristo. Si tú no has tomado esa decisión, te lo ruego por el amor de Dios. Hazlo mientras hay tiempo. Porque si no confías en Dios, en la justicia que Él regala por medio de Cristo, estás perdido. No te queda más que ser un fariseo más en la lista de espera, en el juicio de Dios, te vas a tener que defender a ti mismo. Pero si Dios, que ha dado a su Hijo para morir en tu lugar, y tú confías en Él y lo recibes, Dios te va a dar su justicia gratuita, va a mandar a tu vida su Espíritu Santo, y por ese Espíritu vas a vivir una vida nueva sin ningún forzamiento religioso, y tú vas a vivir como un esclavo de Dios para agradarle a tu nuevo amo, y no para ti mismo. Pero si no te gusta lo que Dios tiene que ofrecerte, entonces te puedes quedar con tus pecados. Pero si estás cansado de tus pecados y de tu religiosidad y te interesa tener el regalo de justicia de Dios, hoy es tu oportunidad. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si tú eres esta persona y tú no estás seguro que al morir vas a ser perdonado, tienes incertidumbre, necesitas aceptar el regalo de Dios en Cristo. Si eres esta persona, te invito a que pongas tu fe en el sacrificio de Cristo de una vez y para siempre por todos tus pecados. Vamos a hacerlo a través de una oración y todos vamos a estar orando. Dile así al Señor, dile, Dios, acabo de comprender que mis pecados son serios delante de ti. Me pongo honesto contigo. Acepto que Jesús murió por mí, por mis pecados. Confío en que Jesús es mi sacrificio sustituto, el que tú me regalaste. Acepto tu regalo de perdón, de justicia gratuito, lo acepto. Decido poner toda mi fe en ti para siempre. Cámbiame, Señor, que tu Espíritu viva en mí. Quiero vivir para ti. Tú guíame. Yo te recibo, recibo tu regalo. Pongo mi fe en Cristo como mi Salvador. Si usted ha venido a esta iglesia o a una como esta por mucho tiempo y todavía no está seguro, usted tiene que hacer lo mismo, tiene que poner su fe en Cristo y dejar mirarse a usted misma o a usted mismo y confiar solo en Jesucristo para que al salir hoy de la reunión salga justificado ante Dios. Padre, te pido que bendigas a los oyentes, incluso al que me está oyendo, Señor, en otro lugar. Allí en su casa, Señor, el que me está oyendo, allí en su carro. El que me está oyendo, Señor, ahí en su iPod, Señor, el que me está oyendo en su dispositivo. No es coincidencia que él esté oyendo este mensaje. Necesita la justicia que tú das y él, usted también, recíbala por la fe. Te pido que todos los que la recibieron hoy, que tu Espíritu empiece a vivir adentro de ellos según tu fidelidad. No tengo ni que pedirlo porque tú lo haces en los que genuinamente vienen a Cristo y abandonan su pecado. Estás llenando vidas con tu Espíritu de vida ahora. Transformando, estás rompiendo cadenas, Señor, de esclavitud al pecado, de esclavitud a la religiosidad. Lo podemos ver por la fe. Usted que me escucha, usted es esa persona. Usted puede empezar a sentir esa libertad que Dios trae a los hijos de Dios. Señor, llena con tu espíritu, según tu promesa, Señor, para vida eterna. Si usted es esa persona que recibe el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, por primera vez, no importa si ha venido mucho tiempo aquí a la iglesia o no, pero si usted lo está recibiendo hoy, yo le voy a pedir que levante su mano. Quiero orar por esas personas de forma especial. ¿Quién es usted? No le voy a pedir que pase al frente ni nada por el estilo. Solo quiero ver quién recibió el regalo de la justicia de Dios en esta mañana. Si antes nunca lo había entendido y recibido y hoy lo recibe formalmente, levante su mano ahí en su lugar. ¿Hay alguien así entre nosotros? ¿Puedo ver algunas manos? Gracias a esas 4 personas, 5 personas pueden bajar su mano. ¿Alguien más aparte de ellos? Señor, te quiero pedir por estas personas y por los que me escuchan, Señor. Protégelos del maligno, Señor. Protege sus vidas, ayúdalos. Guíalos por el camino de la rectitud, de la verdad, conforme a tu espíritu, no conforme a la religiosidad. Afírmalos en tu gracia, en tu favor inmerecido. Gracias, Señor, porque ese es un día de gran salvación para sus vidas y para cualquier otro que haya puesto a Cristo como su Salvador.